si no cambias tú, pues no cambia nada. Hace siglos, se podría decir miles de años, porque cuando Sofonías, el profeta, hay un pueblo pobre que espera en Dios. También esperaban en Dios los pobres en Egipto y... No esperemos más tiempo. En toda mi vida he tratado de decir siempre lo mismo. No esperemos milagros de partidos políticos, de religiones, de sociedades. ¡No! No perdamos el tiempo y aprovechemos el tiempo en conocernos a nosotros mismos, en procurar tener ideas propias, pensar con el cerebro que nos ha dado Dios y mandar a hacer puñetas a todas las organizaciones políticas, religiosas, militares, mierda pura, todo esto. Vayamos al Cristo, al Espíritu, cada uno en sí mismo.